¿Cómo están? Buenos días. Bueno, queriendo conocer un poco más sobre los toros, ¿sí? Para poder llegar a que nos cuentes del mundial, ¿nos quieres contar un poco sobre el trabajo que vienen llevando adelante los toros para, bueno, para hoy estar frente ahí a un mundial? Sí, como no, te comento. Los Toros está constituido por diferentes jugadores de todo el país. Es nuestra selección nacional de fútbol 11 de chicos no oyentes, que vienen llevando adelante una campaña para poder recaudar dinero para ir a jugar el Mundial a Malasia, que comenzaría el 23 de septiembre. A justo un mes de que tuviera que ser el viaje, más o menos tendríamos que estar saliendo para Malasia el 20 de septiembre, la federación le transmite a los jugadores que no van a poder ir al mundial porque no hay dinero. Entonces ahí automáticamente empezamos a organizar una campaña, las familias de los jugadores y todo el equipo técnico para poder recaudar este dinero, que son 65 mil dólares aproximadamente. Y bueno, nada, un desgaste mental para los jugadores, porque en este momento ellos tendrían que estar pensando en cómo se están preparando física y psicológicamente para el mundial, y estamos en plena campaña para recaudar dinero. Muy desprolijo, porque tendrían, ya si no iba a haber dinero, lo tendrían que haber avisado 6 meses antes, por lo menos. Entonces buscábamos otros recursos. Se presentaba un proyecto ante la Secretaría Nacional de Deporte, ante provincia, y los chicos hubieran podido viajar tranquilos y hoy estarían enfocados en lo que es las estrategias para jugar y estudiar sus rivales, ¿no? Y la realidad es totalmente otra. Bien. ¿Cómo se enteraron digo, desde un inicio siempre estuvo en mente viajar al mundial? Vos me decías, hace un mes nos enteramos que no, pero digo, meses anteriores se estaban preparando para poder Sí, viajar. los chicos hicieron las eliminatorias, salieron segundos, jugaron en Brasil el año pasado y estaba todo ok. Nosotros como familia veníamos preguntando, ¿está todo bien? ¿Van a viajar bien? ¿Hay que buscar recursos? No, no, no, está todo bien. Y justo a un mes, el 20 y pico de agosto, 19 de agosto, después de un entrenamiento en el predio de la AFA, le dicen a los jugadores que no van a poder viajar porque no hay dinero. Que se había destinado dinero para el Mundial de Básquet, que era en Grecia, y el de natación, que fue en Argentina, pero a fútbol no se le había destinado nada. Entonces ahí iniciamos la campaña con dos links, que uno es de 1.000 pesos y otro es 1.500 pesos, son toros.oficial, ahí puede entrar cualquier persona que quiera colaborar, pero la idea es que, nada, estamos esperando una respuesta de la AFA. Esa es la idea. De hecho, ayer estuvimos en el predio, familias y jugadores, mientras ingresaban al predio algunos jugadores y había noticieros para poder visibilizarnos. Nos han hecho notas en muchos medios deportivos, pero bueno, nada, no alcanza. El único aporte real que tenemos es el del municipio de Moreno, que le paga todos los gastos a sus dos jugadores que son de Moreno. Después todo lo demás es la mínima colaboración que va haciendo la comunidad, que apenas llega a 1 millón, o sea, necesitamos 70 millones. Claro. Y nos estamos quedando recontra cortos de tiempo, el enemigo más grande que tenemos hoy es el reloj, porque si nos hubieran avisado 3, 4 meses antes, la historia hoy sería distinta. Claro. Y también juega con el desánimo de los jugadores, ¿no? Porque los chicos están bastante psicológicamente bastante afectados, ¿viste? Claro. Cuando ellos tendrían que estar en otra instancia en este momento. No, y además pensaba todo el trabajo, ¿no? Que estuvieron haciendo previo ya hace un montón de tiempo, bueno, para poder Sí, llegar. totalmente. Lo que yo le decía a otro periodista que me había hecho una nota, que el sacrificio de los jugadores, muchos tienen familias, otros son pibes más chicos, como mi hijo que tiene 22 años, y no es solamente el esfuerzo físico, porque ellos tienen una comida, una dieta especial, preparación física, el gimnasio, concentran 3, 4 días, están lejos de su casa, los que tienen hijos también, les significa estar lejos de los hijos, de sus esposas, el gasto económico que significa sostener todo esto, un año preparándose, y que a un mes te transmitan esto. Ellos son jugadores de alto rendimiento, no son chicos que juegan en un potrero. Y todo esto conlleva a una preparación física donde tenés que tener un respaldo económico también. Y que en Argentina es el único país que no le sostiene un sueldo a los jugadores profesionales de deporte inclusivo. El único país, en todos los países los jugadores viven de esto. Y cada pibe tiene su trabajo, aparte de tener que entrenar, la preparación física y todo lo demás. O sea que sale corriendo, mi hijo en particular, sale corriendo del trabajo a las 5 o 4 de la tarde, lo más temprano que puede llegar a salir. Se va al gimnasio, tiene su preparador físico, sale a correr, tiene una alimentación especial. Los días que van a concentrar son 3, 4 días que están afuera de la casa y concentran en el predio de AFA. AFA lo único que hace es colaborar con esto, prestarles el predio para la concentración, para entrenamiento, ropa cada tanto y nada más. O sea, nosotros hablamos, nos creemos que estamos reavanzados y hablamos mucho de la igualdad de derecho, y cuando llegan estos momentos te das cuenta que estamos muy lejos de la igualdad de derecho, muy lejos, porque los chicos van a portar la camiseta argentina, van a defender la celeste y blanca. Y no tienen la misma igualdad de derechos que tienen los jugadores de fútbol oyente. Claro. Mariana, me decías que bueno, que ayer estuvieron en la AFA. Sí. Ustedes han solicitado una nueva reunión. Digo, ¿cómo es el diálogo sobre este tema particular? No, Chiquita Piano no nos ha recibido. Sabemos que está al tanto de todo lo que estamos haciendo. De hecho, salieron en Cadena Nacional, C5N, en el diario Olé, en La Nación, en Infobae. Estamos saliendo en todos los medios que podemos, en todas las radios que podemos, y sabemos que está al tanto, pero estamos esperando una respuesta. No nos recibió nadie. Ayer estuvimos en la puerta con carteles para que los jugadores nos vean. Ruggeri es el único que lo ha compartido en sus redes pidiendo la solidaridad para los toros, pero estamos esperando respuesta. La única respuesta real y efectiva que tenemos es el municipio de Moreno para los jugadores de Moreno. Después los otros municipios no respondieron nada, y si nos hubieran dado tiempo, nosotros hubiéramos podido presentar todo en la Secretaría Nacional y esto hubiera tenido otra respuesta. También corremos contra un tiempo burocrático que el Estado no lo tiene, porque necesitas 2 meses y medio, 3 meses de recorrido de firma para poder aprobar un proyecto de esta magnitud. Por eso te digo, fue re desprolijo, porque si ya sabían que no había dinero, lo hubieran dicho y nos organizábamos distinto. Sin duda, sin duda. Bueno, Mariana, sí, primero apelar justamente a que la AFA se haga cargo, sin duda, por Sí. esta desprolijidad que tuvieron, y teniendo en cuenta todo el trabajo que se viene llevando adelante. Y por otro lado, sobre esta campaña que iniciaron, me decía, falta mucho, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Acá nos No. íbamos enterando por Nutriendo el Alma en la zona que vienen apoyando la colecta. Contame, si los oyentes del otro lado se quieren sumar, ¿cómo lo pueden hacer? Hay un link que dice toros.oficial y ahí pueden entrar al link. Yo ahora te lo paso, así vos lo podés compartir por la web para que la comunidad nos pueda ayudar. Un pequeño aporte va haciendo la diferencia. Y quiero dejar en claro algo. Acá el error lo comete la federación, porque son los que tendrían que haber generado el proyecto. La AFA, ellos como que la responsabilidad la tienen solamente con el fútbol de la selección nacional de los oyentes. Los deportes inclusivos siempre se manejan con federaciones, que también está mal, porque estamos hablando de una desigualdad de derecho, ¿no? Pero bueno, acá estamos esperando la buena voluntad de la AFA. De estos errores se aprende. Sin duda. Que esto con todo el y técnico, que de esto tiene que ser la última vez que pase. Y tenemos que trabajar juntos con la comunidad de oyentes y no oyentes para que los pibes puedan llegar a un mundial como llega cualquier deportista, pensando y preparándose para ese momento. Los chicos están en el grupo F, ya tienen el sorteo, juegan con Alemania, con Arabia Saudita y con Irán, me parece, me equivoco, no sé si es Irán o Irak, los confundo, pero ya tienen el sorteo y todo. Y la verdad que es un gran esfuerzo y ojalá que podamos llegar con el dinero, porque chicos son grandes candidatos a ganar el mundial. El equipo está construido por muy buenos deportistas. Y también pensaba, ¿no? ¿Qué pasa en esto que vos decías? Bueno, ya está el sorteo, ya están dentro de un grupo, también para afuera, ¿no? Dentro del mundial, ¿cómo queda la Argentina cuando dicen, bueno, sí, terrible. La competencia no está porque, bueno, no pudieron llegar por falta de recursos económicos, sí, por falta de apoyo, ¿no? Y ahí sí, nuestro seleccionado terrible, no va a poder estar presente. No, terrible. Aparte, como argentinos, es impensado un mundial de fútbol sin Argentina. Claro. O sea, es muy loco. No puedes pensar un mundial sin Argentina, donde siempre los mejores jugadores del mundo han salido de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y esto es un gran paso para los jugadores también, porque del último mundial, que los chicos salieron cuartos, mi hijo todavía no jugaba ahí, muchos jugadores les salieron contratos para poder irse a otros países a jugar, donde sí viven del deporte inclusivo, sí, uh-huh, tienen un sueldo y hacen una carrera profesional. Y muchos pibes están viviendo en otros países, y fue a partir de ese mundial, ¿no? Dispara también con un montón de posibilidades que acá en Argentina lamentablemente no la van a tener, y están totalmente condicionados por ser personas con capacidades diferentes, nada más y nada menos. Y después hablamos de la igualdad de derechos. Sí, no, terrible. Y bueno, y nada, esperando ahí que sí, el fútbol que une pasiones, bueno, pueda unir, bueno, este apoyo para la campaña. Mariana, te agradecemos estos minutitos, y bueno, y por poder contarnos justamente lo que le está pasando a la selección, y desde acá, bueno, difundiendo justamente y compartiendo nuestro apoyo para que lleguen. No, muchísimas gracias a ustedes, y ahora les mando el link si ustedes los pueden compartir también. Dale. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chau, chau.